las instrucciones de uso tú? Bueno, la globalización neoliberal se presentó a sí misma como la solución a todos los problemas del mundo, pero por el contrario ha traído crisis de todo tipo, crisis económicas, crisis ecológicas, de pobreza, guerras. Además, ha supuesto el retroceso de los estados del bienestar y el descrédito de las democracias y el resurgimiento de los fascismos y neofascismos. Las instituciones internacionales pues no han funcionado durante años, ni para evitar las guerras, ni hambrunas, ni el calentamiento global, ni etcétera, etcétera, todos los problemas que padecemos. Tampoco han funcionado en la crisis actual. Y en este caso, la Organización Mundial de la Salud, sin apenas capacidad ejecutiva, no ha podido establecer medidas eficaces para enfrentar esta situación de pandemia. En esta crisis, los gobiernos, en lugar de colaborar entre ellos, han estado disputándose las mascarillas y los test y retrasando la adopción de medidas hasta el último momento para no perjudicar los beneficios de las empresas. Nos piden sacrificios a la población, decretan estados de alarma y confinamiento, pero no toman medidas valientes que sirvan para solucionar el origen de las pandemias. Siguen pensando y poniendo los intereses del gran capital por encima del bienestar de las personas. Entonces, estas crisis, todas estas crisis, comportan muchas amenazas para la... Esta, concretamente la del coronavirus, además de muerte, trae una nueva crisis económica que de nuevo se quiere hacer pagar a los sectores populares. Se percibe que el sistema se desmorona y hace aguas por todas partes, lo que provoca miedo e inseguridad en la población. Esto, junto al desprestigio de las instituciones democráticas, es el caldo de cultivo perfecto para el ascenso de la ultraderecha, los nacionalismos excluyentes, la insolidaridad y el egoísmo. Miedo, con este miedo y esta inseguridad creciente, se rechazan los cambios sociales, se estigmatiza la crítica y la protesta, se enrarece la convivencia y puede aumentar la violencia. Ante este desorden y malestar, se buscan a culpables y siempre se encuentran entre los migrantes, las minorías y los sectores más vulnerables. La población, o algunos sectores al menos, pensando que se gana en seguridad, puede aceptar mayores limitaciones en derechos políticos y un mayor control policial. Ejemplos concretos tenemos en la geolocalización que quieren imponer, que supone pérdida de intimidad y mayor control policial, las dificultades o la ilegalización para realizar actos públicos y de denuncia, los test y otras pruebas a personas enfermas, no con el fin de curarlas, sino de darles un posible despido o no contratarlas en base a su estado de salud. Todas estas situaciones de prolongarse más allá de la pandemia sería súper peligroso para las libertades civiles. En esta situación también otros temas pasan a segundo plano, como el cambio climático, el feminismo, la diversidad funcional, la participación ciudadana, la economía social, la ecología. Y todos estos temas, el olvido de todos estos temas impide que se continúe en el avance de la solución de ellos. Bueno, pues hasta aquí las amenazas. Ahora le paso el turno a Deme para que nos hable de las oportunidades. Deme, ¿estás por ahí? Gracias, Manoto. Buenas tardes y gracias por compartir este espacio. Hablando de las oportunidades, por un lado, que el capitalismo cada vez tenga menos credibilidad, ¿no? Cada vez crisis tras crisis vemos que no, ni es eterno ni es justo, también es una forma de obligar a la población a la búsqueda de alternativas y a escuchar más a las propuestas de los movimientos sociales, ¿no? Que están, bueno, pues hablando de que otro mundo es necesario y con un montón de propuestas que se pueden poner en marcha, ¿no? También es necesario que reflexionemos sobre lo vital, imprescindible y lo que no es esencial, lo que es prescindible. Y que esas actividades no pueden parar, o sea, las actividades imprescindibles no pueden parar porque mantienen y protegen la vida, ¿no?, de todos los seres. No puede pararse los procesos que proporcionan el alimento ni las actividades que alimentan y desarrollan también, ¿no? O sea, todo el tema de los intercambios, de la... Hay que mantener también y desarrollar todo aquello encaminado a conseguir una mente sana en un cuerpo sano. O sea, hay cosas esenciales que no se pueden parar. Las medidas económicas que se tomaron en la crisis del 2008 ya sabemos que trajeron más precariedad y pobreza. Entonces ahora yo creo que ya lo hemos dicho en diferentes debates, estamos en mejores condiciones para exigir soluciones de un rescate popular. O sea, que yo creo que eso sí puede ser una oportunidad, porque ya tenemos experiencia del fracaso de cómo se intentó solucionar la crisis del 2018. Por otro lado, con la pandemia, con toda la emergencia sanitaria, aumenta el clamor para recuperar la fortaleza del sistema público de salud y de otros sistemas públicos, como la educación y las pensiones. Eso también está como más vivo en la gente y eso se puede aprovechar, ¿no? Esa sensibilidad se puede aprovechar para avanzar. En anteriores debates han hablado colectivos que reclaman derogar la reforma laboral, las leyes Mordaza, conseguir una renta básica universal, el derecho a la vivienda, la reducción de la jornada laboral, la regularización de los inmigrantes, con existencia además, como tenemos un gobierno acosado por la derecha y que se debe a la izquierda social y necesita su apoyo para sobrevivir, digamos que con todo esto es un buen momento para movilizarse y conseguir imponer las reivindicaciones de los movimientos sociales. O sea, que por un lado es un buen momento también por esa situación. Lo que sí creemos es que es muy necesario para todo esto aumentar la organización y la movilización y el alentar las asambleas y redes de confluencia por la defensa de nuestros derechos para conseguir la coordinación y el apoyo mutuo y configurar una agenda común. O sea, entendemos que es muy importante el ir a una agenda común de iniciativas y o movilizaciones que defiendan y amplíen los derechos. Desde el comienzo de la declaración del estado de alarma, se crearon por todos los barrios grupos de apoyo mutuo de vecinas y vecinos que llevan medicinas, alimentos, que bajan la basura a otras vecinas y vecinos que no podían hacerlo. Vete terminando. ¿Perdona? Se acabó el tiempo. Ah, vale. Bueno, también hay muchísimas diversas profesiones que han ofrecido de forma altruista su ayuda, que lo sabéis todas. Y por otro lado, creemos que es muy importante recuperar el apoyo mutuo y regenerar la comunidad como forma de solución a estos problemas. Y creemos que es muy importante cómo le vamos a dar identidad a eso que se está, ese proceso de autoorganización que se está creando en cada barrio. O sea, cómo podemos dar identidad para que eso no desaparezca y se fortalezca cuando pase la pandemia. Entonces, estábamos pensando en cómo poder crear núcleos o nodos de autogestión local. Cómo fortalecer la autoorganización en cada barrio y apoyar, bueno, pues las alternativas que conocemos de economía social, cooperativa, huertos urbanos, grupos de consumo. ¿Lo puedes ampliar luego? ¿Lo podrías ampliar? Yo termino, Isabel, solo termino diciendo que no podemos perder una mirada global con una perspectiva decolonial. O sea, que si tenemos bienestar en el primer mundo es a costa de explotar otros territorios, ¿vale? Pues luego seguimos. Gracias. Bueno, en primer lugar quisiera darle las gracias a Isabel porque yo soy malísimo con eso del control del tiempo. Perdonadme, yo aprovecharía ahora mismo, antes de continuar, no he visto que hubiera preguntas o que alguien quisiera levantar la mano para hablar, pero antes de nada querría aprovechar, porque me equivoqué, lo siento, pido disculpas. No dejé opción a presentarnos. Me gustaría que si no tenéis inconveniente, pues nos presentáramos un poco todos, ¿no? Siento ser la primera, ya me animo, ya que estoy metida en faena. Perdona, Isabel, que estamos 32 personas, he contado. Vamos a perder muchísimo tiempo en la presentación. Si acaso las personas que pidan la palabra, entonces sí, que se presenten. Pero si nos presentamos todos, nos comemos la mitad del debate, del tiempo para el debate. Yo pienso lo que dice Manolo, sí. Venga. Bueno, pues nada, nada. A ver, le damos la palabra. Ahora sí le damos la palabra a Marta y a África. Van a exponer una mirada feminista a la crisis. África, bueno, es por todos conocida, es una doctora de nuestro barrio, de nuestro barrio de Tetuán, y Marta es una activista, y prefiero casi que se presenten ellas y nos cuenten cómo va a ser esta mirada feminista a la crisis. Vale, buenas tardes a todas y a todos. Pues gracias, Jesús. Marta y yo somos dos compañeras de un grupo 8M de barrio, el de Valdezarza Dehesa de la Villa, que es donde vivimos, y ahí pues hemos hecho relación y redes con un grupo nutrido del barrio, y además de estar luego conectadas con el 8M a nivel general. Y luego, pues nada, yo ya sabéis que estoy en el espacio común y en derechos humanos. Lo que queremos con esta intervención, que pretendemos que no sea meramente una descripción de la situación de la mujer en la crisis del COVID, pretendemos que se evidencie también la discriminación estructural que tienen las mujeres y su expulsión del poder en la sociedad en la que vivimos, que tiene dos características clave que la atraviesan, que es una sociedad patriarcal y una sociedad capitalista. Y para ello vamos a dar, aunque sea unas pinceladas, claro, porque no hay para mucho, pero sí unas pinceladas para poner a las mujeres en valor. Yo voy a hablar de la situación de las mujeres en la casa, en la reclusión, en el confinamiento y en las profesiones. Y Marta va a continuar hablando sobre las mujeres y la violencia, y al final hará algunas propuestas que hemos preparado. Respecto a la situación en el hogar, tratar dos aspectos, aunque sea de la soledad y el de la llamada conciliación. La soledad, lo primero que hay que tener claro es que la mayoría de las personas que viven solas son mujeres. En España hay casi 5 millones de personas que viven solas, representa como el 11% de la población, y de esa parte de la población la mayoría son mujeres y mujeres mayores. Pero mayores de 65, si quisiéramos afinar. Pero es que si pusimos mirada en mayores, personas mayores de 85 años, las mujeres ya doblan a los hombres. También hay que tener en cuenta que hay 1,5 millones de hogares que son monomarentales, que ya se ha comentado en otra charla también. Una gran parte de esta población tiene muchas necesidades y son mujeres solas a cargo de menores. El 50% de ellas están en riesgo de exclusión. De modo que ya veremos cómo han pasado todas estas mujeres la pandemia. Respecto a la conciliación, pues qué hablar de la conciliación. Las encuestas nos dicen que las mujeres emplean el 50% más de tiempo, que 8 de cada 10 tienen dificultades para teletrabajar, que 7 de cada 10 no tienen ni siquiera en su propia casa un espacio físico que sea suyo. Aquello de la habitación propia, ¿verdad? No suena mucho a las mujeres. Y 3 de cada 4 no pueden ni siquiera cumplir el horario de trabajo en casa ahora en la pandemia, porque tienen muchas interrupciones con los temas de la casa. La mayoría pensamos que va a empeorar la situación, pero no es una impresión subjetiva. ONU Mujeres ya advierte que tras el COVID va a aumentar aún más la desigualdad. Las mujeres puede que, agobiadas por tanta conciliación, opten por teletrabajar, acabemos con un retorno al hogar y al final una pérdida del espacio público. En cuanto a las profesiones, pues los cuidados, que son el centro, parece que solo están en el centro de las mujeres. La atención directa en hospitales, centros de salud, residencias, salud mental, diversidad, personal de limpieza, cocina, laboratorios, servicios de diagnóstico, el 70% están con mujeres. También, no solo en la atención directa, sino en investigación, en ciencia, tecnología relacionada con la salud, la representación es mínima, pero son el 50%. Y en otras profesiones, ¿qué vamos a decir? No hay mujeres para comparecer, economistas, investigadoras, ingenieras, expertas, en fin, que estamos invisibles. Y esa es una de las reivindicaciones importantes. Y ahora continúa Marta. Gracias, espero que esté por ahí, si no, pues lo haría yo. Por aquí ando, África. Hola Marta, corazón, gracias. Hola, ¿qué hay? Hola a todos. Bueno, a mí me toca un poco el tema crudo de ciencia, porque me toca hablar de violencia. Os voy a dar así unos poquitos datos, aunque es una cosa un poco fría y pesada, pero para que nos demos cuenta de la dimensión del problema. Según la OMS, una de cada tres mujeres sufre violencia de género en el mundo. Y durante la crisis, las denuncias por violencia de género, así en distintos países, por ejemplo, en Francia han subido un 36%, en México un 60%, en China se han triplicado. En España, las llamadas al 016 han aumentado un 31% y las consultas online directamente se han quintuplicado. Durante el mes de marzo, no sé si tengo bien el dato, pero creo que son ya 4 las mujeres asesinadas por... Y llevamos 19 asesinadas en 2020, según la delegación del gobierno. Yo lo que veo, las medidas que se han tomado, pues ha sido mantener los servicios de atención como si siguiéramos en una situación normal, y campañas. Lo que pasa es que las campañas son sobre todo en redes, y la brecha digital deja a muchas mujeres fuera, ¿no? Además, estas campañas descargan todo el peso sobre la víctima, como lo de siempre, ¿no? Tienes que llamar, si no denuncias, pues no te podemos ayudar. O sobre la ciudadanía incluso, ¿no? Que tú denuncies a tu vecino, o que si tienes un comercio pongas un cartel, ¿no? Nunca el peso cae sobre la institución. Respecto a las víctimas de trata, como siempre, pues hay poco dato, ¿no? Así muy visible. No sabemos lo que está pasando con las redes de prostitución, ¿no? La policía está persiguiendo, pues, las fiestas que hace la gente en sus casas o en la calle, pero por los pisos donde se ejerce la prostitución yo creo que no están yendo. Respecto a las mujeres que viven en la calle, pues tampoco se sabe mucho, porque los hombres que estaban en situación de calle sabemos que han estado en IFEMA y en otro polideportivo, pero de las 300 personas que creo que había alojadas en el IFEMA y el polideportivo, no había una sola mujer. Las mujeres en prisión, pues exactamente igual. Yo carezco de datos, solo sé que la mayoría, pues, han sido víctimas y tienen antecedentes de violencia de género y sufren adicciones. Aprovechando que hay aquí personas que saben más que yo del tema, pues les pido que luego en el turno de palabra hablen sobre el añadido de, aparte de ser mujer, tener una diversidad funcional, ¿no? Que seguro que pueden aportar mucha más información que yo. Y en las redes sociales, la violencia, que es lo que yo más conozco, a mí me tiene escandalizada, ¿no? Las mujeres que se exponen públicamente y expresan sus opiniones en redes son objeto de críticas, de violencia, de amenazas. O sea, yo he visto cada barbaridad. Les envían fotos de películas, de asesinatos y tal, de mujeres asesinadas, las amenazan amenazan a sus hijos, en fin, una barbaridad, ¿no? Y esto yo creo que está llevando a que, ante la imposibilidad de que haya unos debates constructivos, las mujeres estamos creando en redes como un mundo paralelo de discusión, de debate, de lo que salen muchas ideas interesantes, ¿no? Pero yo creo que así difícilmente van a traspasar la barrera hacia lo público, ¿no? Porque estamos un poco como siempre en nuestra burbuja requete confinada, ¿no? Vamos. Y ya para terminar, querríamos hacer unas cuantas propuestas, sobre todo incluir el género como variable imprescindible en el estudio y control de las pandemias. Tendemos a asociar a los colectivos discriminados con minorías, y es que no somos una minoría, somos un 50% de la población, y no creo que una población que no tenga en cuenta los problemas y la opinión del 50% sea una sociedad sana, ¿no? Hay que escuchar las voces de las mujeres. Tenemos que exigir una mayor representación pública de las mujeres, igualdad en el acceso a la información, sobre todo eso por la brecha digital, que es que se está focalizando mucho, ¿no? Todas las campañas en redes y en tener internet. Tenemos que hacer valer nuestros derechos en las instituciones, en las redes y en la calle. Y llamamos al compromiso de los hombres, de toda la sociedad, ¿no? Pero sobre todo de los hombres, para que se unan a las mujeres contra el capitalismo y contra la opresión, por una sociedad más justa, reconociéndonos con nosotras, y ahí nos encontramos. Y ya nada más, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Podemos, si os parece, como ya lo hemos ido haciendo así, continuar con la siguiente exposición. Y ahora serían cómo actúan los fondos buitre llevado por Audita Sanidad y Plataforma contra los Fondos Buitre, que nos van a... Perdonad, otra vez me cambiáis el tema, que cuando quiera hablar... Patri, perdona, iba a dejar el turno de palabra para cuando terminaran las tres exposiciones. No te importa esperar un poquito más. Bueno, vale, sí. Gracias. Bueno, pues como comentábamos, el último tema que vamos a exponer hoy, y muy interesante también, como no lo podéis perder, es lo que decíamos de cómo actúan los fondos buitre, qué son, y nos lo va a presentar Audita Sanidad y Plataforma contra los Fondos Buitre. Y esto será a través de Juan Luis y de Loli, que si quieren se presentan ellos mismos y nos dicen quiénes son, si quieren añadir algo más, y si no, pues adelante. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por compartir este espacio de reflexión y diálogo conjunto. Yo soy miembro de Audita Sanidad, soy un médico ya retirado, defensor de la sanidad pública desde hace mucho tiempo, y participo tanto en Audita como en la plataforma de fondos buitre, que somos dos colectivos que estamos en una batalla intensa con respecto a todo el tema de la deuda y el tema de los fondos buitre, que ya conocéis en varias publicaciones y comunicaciones que tenemos. Yo me voy a centrar en estos 7 minutos, intentaré estar lo más justo a ese tiempo, tocando fundamentalmente los fondos buitre. Como hay un acto de exposición luego en la asamblea final, me parece, sobre propuestas, pues probablemente la parte de las propuestas las aportaríamos en ese momento. Pero sobre los fondos buitre, yo creo que las exposiciones que habéis hecho, tanto Manolo como vosotras, pues ya enmarcan cómo el capitalismo hoy se traduciría en el denominado modelo neoliberal, que ha acampado a sus anchas tanto como ideología, con su supremacía absoluta del mercado, la competitividad, el individualismo, como en su concreción en un programa político con recetas económicas que quitan a las clases populares una parte fundamental de sus ingresos directos a través de la precarización de las relaciones laborales, de los ingresos indirectos ligados a la educación, sanidad, vivienda, residencias, servicios sociales, y de los ingresos diferidos, atacando y erosionando el servicio público de pensiones. Las finanzas en esta fase han adquirido en las últimas décadas un poder e influencia desmesurados, como podéis ver, como consecuencia del paso de un régimen de acumulación de capital basado en la producción, en el que el capital financiero estaba subordinado al productivo, a otro en el que el objetivo principal es la rentabilidad financiera a corto plazo, objetivo prioritario al que se supeditan cualquier otro criterio de rentabilidad a medio y largo plazo, así como los aspectos sociales, ambientales, etcétera. ¿Qué son en sí los fondos buitre? En síntesis, los fondos de inversión se dedican a la intermediación financiera. Esto quiere decir que recogen dinero de bancos inversores y lo invierten para obtener, evidentemente, beneficios. Los fondos buitre construyen su negocio especulativo carroñeando sobre situaciones precarias de estados, empresas y familias. Aquí extenderemos en nombre a estos fondos buitre a todos los fondos de inversión que especulan con los servicios públicos y con las necesidades básicas de la población. Los principales fondos de inversión forman un conjunto muy pequeño de bancos, gestores de fondos y empresas transnacionales. Tienen participación en cruzadas en miles de empresas, tanto hasta el punto de dominar la red global de empresas. El fondo más potente, por ejemplo, que es BlackRock, que gestiona activos de 6 billones de euros, 5 veces el Producto Interior Bruto de España, y concentra un poder económico monopolístico capaz de conducir la economía y la vida social del planeta. Se escapan del control de la sociedad, incluso refugiándose en paraísos fiscales. Con su poder llegan a presionar a los estados para tratar de conseguir que les entreguen incluso los servicios públicos más imprescindibles para la sociedad y reconvertirlos en sus negocios privados. ¿Cómo actúan? Pues fundamentalmente en dos grandes líneas. Por un lado, adquieren deuda y activos devaluados de estados financieramente vulnerables. Y luego, litigan contra estos estados para tratar de recuperar el valor nominal inicial, poniendo en grandes aprietos ante los tribunales internacionales a esos estados. Luego, invierten en diferentes sectores como la vivienda, la sanidad, los servicios sociales, como las famosas residencias, recursos naturales, cosechas futuras, priorizando el rendimiento económico sobre el interés general y la eficiencia. Así, por ejemplo, algunos ejemplos rápidamente os comentaré. Tenemos la vivienda. La compra de la vivienda pública por Blackstone al Ayuntamiento de Madrid, condiciones muy favorables, o la compra de carteras provenientes de desahucios por impago de hipotecas a la banca, que rondan el 40% de su valor, está suponiendo un aumento desmedido de las rentas de alquiler y de los desahucios. La sanidad pública. Consiguen que una administración pública a fin les ceda ventajosamente la gestión de segmentos de esa sanidad pública, incluso la empresa que adquieren, disminuyendo salario y gastos, para posteriormente venderla al mejor postor, originando una pérdida de calidad de la asistencia sanitaria. Residencias mayores, yo creo que se ha comentado ampliamente, Jesús lo hizo en su momento y en todos los demás debates, ya sabéis que en España hay un 73% de plazas de carácter privado, pero frente a 27 públicas. En Madrid más el porcentaje. Las posibilidades de negocio con la residencia de mayores están atrayendo en los últimos años a grandes grupos de inversión y a fondos buitre, como es Domus Vi, Amavir, Sanitas Mayores, Orpea, Vallesol o Vitalia Home. Son los nombres que dominan el sector de atención geriátrica y de la dependencia en España. Las familias y los trabajadores denuncian una pérdida importante de la calidad. Pero el interés de los fondos no es mejorar la salud de la población ni contribuir al control del gasto público, sino conseguir los mayores beneficios para sus accionistas. Un fondo buitre no invierte su dinero si no tiene garantías de que su negocio no estará limitado por la competencia de la sanidad pública. En la Comunidad de Madrid tenemos unos ejemplos muy importantes con los fondos en inversión y su introducción en los hospitales modelo PFI, que son los modelos de tipo mixto. El 13% del presupuesto público de la comunidad se está yendo a estos hospitales de gestión privada y en algunos procesos pagamos hasta 6 veces por encima de su precio. Ese dinero, que es de todas, se dedica a beneficiar a determinadas empresas, además ni siquiera muchas de ellas tributan ya en España. Tienen otros paraísos para tributar. Es decir, que es cada vez mayor la intervención de estas empresas del sector privado en la financiación del sector público. Desde el 2013 se está produciendo un proceso permanente de compra de acciones a las empresas que inicialmente fueron adjudicatarias de la concesión de los hospitales modelo PFI por un periodo de 30 años. Así a rápido, aunque yo lo pasaré para que lo podáis ver en los documentos de aportación, en este tiempo, pues todos los hospitales que fueron, se les dio a empresas adjudicatarias mixtas españolas o mezcla, pues han pasado a estar ya de alguna forma los propietarios actuales son todas en fondos de inversión. De las 7 empresas públicas que montaron en su momento para los 7 famosos hospitales del gobierno de la Esperanza Aguirre, ahora actualmente están todas ya transferidas a empresas de fondos especulativos, como por ejemplo el Hospital del Tajo, Acuaero Capital, el Hospital del Sureste y el Hospital de Henares han pasado a estar ya controladas por el fondo LIBBV, Hospital Puerta Hierro, primero por DIF y por luego Brookfield, y el Hospital Infanta Cristina también por LIBBV. Y por último, el Infanta Leonor también han sido ya comprados por DIF como gran fondo importante. Ya termino solamente. Que la parte que tuviera que ver con las propuestas, yo había pensado que, como eso es lo que entendí, los plantearé en la próxima reunión. Muchas gracias. A ti, un inciso. Yo sé que Loli quería hablar, ¿no? Y le diría que en el segundo turno de palabra, pues puede añadir lo que falta. Es que se, como tenéis muchas cosas que decir, eso lo entiendo, pues se ha pasado el tiempo, se os han pasado los 7 minutos. Así que en el segundo turno hablas tú, si te parece. No sé, no creo que Loli esté conectada. Yo creo que debemos de pasar al turno de preguntas. Y en el turno de preguntas, la primera que quería hacer una pregunta era Patri. Patri, comienza. Buenas tardes. No, lo mío no era una pregunta. No tengo preguntas. Tengo situaciones. Porque Edeme ha dicho que en todos los barrios, en todos los municipios y tal y cual, había grupos de apoyo de vecinal. Vale, pues en Parla no. En Parla no lo hay, ¿vale? Voy en silla de ruedas, como muchos o todos sabréis, y llevo 50, 51 días yo sola en mi casa, apañándome para ir a la compra una vez a la semana, porque internet ya esos días de atrás no te traían la compra, era imposible hacer la compra por internet. O sea, no he tenido ayuda de la trabajadora a domicilio, porque está todo parado, con lo cual me han parado la ayuda a domicilio. Y eso, he estado sola 51 días. Entonces, bueno, es difícil, aunque yo soy muy bastante independiente, pero que ahora Pedro Sánchez diga que solo tengo una hora para salir como dependiente, me ha tocado mucho la moral, muchísimo. Y a Marta, que ha hablado del 016 y todo eso, bueno, pues decir a todas, si no lo sabéis, que el 016 a las personas con cicatrizadas, a las mujeres cicatrizadas, no las hace ni caso, las manda a su centro de salud mental para que allí las atiendan. Entonces es muy difícil, es todo muy difícil para las mujeres cicatrizadas y para las mujeres con diversidad funcional, en este caso, que yo no tengo diagnóstico bien, pero voy en silla de ruedas. Entonces es que es quien me maltrata es la sociedad. La sociedad es quien más me maltrata. Y nada, bueno, pues un saludo y me ha gustado escucharos a todos. Gracias, Patri. ¿Alguien más pide hablar? ¿Quiere hablar? A mí me gustaría hacerle una pregunta a Juan Luis, porque una de las cosas que más me ha sorprendido cuando he estado leyendo y estudiando sobre el tema de los fondos buitre es que ellos no arriesgan su dinero. Ellos lo que hacen es que intermedian entre, llamémosle, unos capitalistas oscuros y unas inversiones que les prometen una rentabilidad. ¿Podrías explicar esto, Juan Luis? Sí, es como bien dice, yo he intentado explicar cómo juegan con el dinero de otros. Evidentemente tienen un sistema muy bueno de interconexión, de moverse por redes y por las comunicaciones para ir metiendo los dineros en un sitio y en otro según los intereses de los que invierten dentro de esos fondos buitre, y ahí juegan con ese dinero. Es fundamentalmente, es un conjunto de bancos y de financieros que están jugando siempre con el dinero de otros y que sobre él explotan todas las posibilidades de las necesidades de la población. Pues yo me pido la palabra yo misma. Pues y gracias. Y es que a propósito de lo que estaba comentando Juan Luis, yo hace poco vi una información que me llegó hablando de los fondos buitre y se daba a conocer que estaban utilizando el agua, por ejemplo, en California, se habían hecho con el agua vamos, se habían hecho con el agua, habían pasado a transformarla en privada, habían hecho privatización del agua también en Reino Unido, y los fondos buitres se habían adueñado del tema, habían comprado esa privatización y jugaban con ello y especular con ello les parecía una cosa muy natural y muy razonable. ¿Y por qué no iban a especular con el agua? Y hemos llegado a tal punto que es que no importa la necesidad de la persona, no importa la situación de la sociedad, ellos van a ver cómo nos pueden sacar más dinero. Y hablaban, por ejemplo, en California, de que los agricultores pequeños pues no podían soportar el coste que les estaba suponiendo el agua. Y además, fijaros que California es un sitio que tiene, vamos, que tiene mucho desierto, o sea, que necesita agua. Bueno, pues se la habían quedado ellos y ahora estaban especulando con ella. Y es terrorífico lo que pueden llegar a hacer. Es que ya es criminal. No se considera así porque ahora toda la economía es legal. Y se puede hacer. Perdón. ¿Queríais hablar a alguien? ¿Pasa algo? ¿No sí, sí, sí, sí, sí. ¿Se oye? Vamos a seguir los turnos, por favor. Termina de hablar Isabel y luego, cuando termine, una vez que termine Isabel, tiene la palabra Óscar. Soy Óscar, no sé si ya terminó Isabel para... Ah, perdón, no se oía. Básicamente he dicho lo que quería sobre los fondos buitre. Te paso la palabra, Óscar. Muy bien, muchas gracias y buenas tardes a todos. En primer lugar, felicitar porque ha sido muy clara. Las tres exposiciones muy complementarias y al mismo tiempo en esa claridad meten un poco de miedo, creo. Porque la radiografía es fuertemente preocupante y no sé por dónde tirar la reflexión, pero aunque parezca extraña, yo preguntaría, no sé, creo que al conjunto de las personas que intervinieron, ¿qué diferencia ven en relación al movimiento social y su capacidad de intervenir entre esta crisis y la del 2008? En sentido que en el 2008 también la teníamos clara. Nos parecía absurdo, imposible, irracional que aquellos que habían producido la crisis por la especulación financiera, por hablar de lo que conocemos, fueron los mismos que lograron que el conjunto de la sociedad los rescatara. Bueno, yo ahora, con los diagnósticos que se han hecho, tanto global como particular, la pregunta es: similitudes respecto al movimiento social, su capacidad de inferir, de condicionar, de actuar, de cambiar de ese año y ahora, ¿qué nos está pasando? No sé si es demasiado abstracto, pero la verdad que, no sé, entran como miedo en la capacidad que tenemos para afrontar todos estos riesgos que se han enunciado en las tres presentaciones. Nada más. Merche, ¿decir tú algo? Merche y Consuelo después. Pero no, a ver, ¿me escuchan? Yo quiero agradecer las participaciones de las personas que han intervenido hoy y quería, no me interesa mucho lo de los fondos buitre, pero no es sobre eso que yo quería hacer propuesta. Mi pregunta es cómo podríamos apoyar y colaborar con uno de los grupos de mujeres, sectores de mujeres más afectados por esta crisis, y me refiero a las trabajadoras del hogar, las empleadas de hogar. He estado escuchando estos días, bueno, yo estoy en relación con una red de mujeres latinoamericanas y mujeres del servicio doméstico, y he escuchado varias intervenciones que son espeluznantes de la situación en la que se encuentran. Yo creo que son de las mujeres en este momento más afectadas por la crisis del COVID. Y mi pregunta es, como nuestros debates son de propuestas y de plantear los problemas, pues cómo desde este grupo, desde estos movimientos, podemos incluirlas, podemos contar con ellas y podemos, en cierto modo, apoyar esta situación administrativa irregular. Han creado cajas de resistencia, no sé si las conocéis, una experiencia muy interesante. Justo va a haber un debate esta semana sobre el tema de las cajas de resistencia que organiza Calala. Y mi pregunta es esa. Yo pregunto a África y a Marta si habéis pensado cómo podemos colaborar en situaciones extremas en las que se encuentran estas mujeres, que a pesar de las promesas que algunas se han hecho de una retribución, de un apoyo, el gobierno no ha cumplido y no está cumpliendo. Se encuentran totalmente en marginación, aisladas muchas de ellas en sus cuartos, con un temor enorme a salir porque no tienen papeles y porque la policía les pare. Se han encontrado sin paro porque las familias en las que estaban contratadas las han dejado y se han quedado sin sueldo, suspendiéndoles el sueldo, por supuesto, y en la calle realmente. Y otras muchas que están trabajando como esclavas, y las he escuchado, dentro de hogares, de muchos de nuestros hogares, de clase media, clase superior sobre todo. Entonces, esa era mi reflexión y mi pregunta de cómo podíamos colaborar, cómo podríamos visibilizar esta campaña que están llevando a cabo de regularización ya, etcétera, etcétera. Gracias, Merche. Luego, si os parece, les damos la palabra a África y Marta para que contesten. Y ahora habla Consuelo. Hola, muy buenas tardes. Lo primero, agradecer lo claro y conciso que habéis expuesto los tres bloques, ¿no? Entonces, a mí me ha parecido que curioso, además está justo en el medio, el bloque que precisamente han planteado África y Marta, ¿no? A mí me ha parecido algo tan sencillo, tan obvio, pero tan bien redactado, y una de sus propuestas muy claras era incluir siempre el género, que el género quiere decir, pues eso, incluir el género, ya que somos la 50 parte de la población, o 51, en todo tipo de análisis y de intervención, ¿no? Entonces yo en eso invito a las mujeres y invitaría también a los hombres, ¿no? Que cuando ponemos esas miradas en cualquier aspecto que estemos trabajando, ¿no? Pues vayamos a intervenir con esa mirada, que yo creo que nos aporta muchísimo, ¿no? Por ejemplo, ha dicho, en el IFEMA había todo hombres, no había mujeres, qué curioso, ¿dónde están esas mujeres? Y esto me enlaza un poco con la reflexión que ha hecho Merche, y es que esas mujeres que son están en el servicio de hogar o de lo que ha dicho África, ¿no? En los cuidados ya más invisibles, esas mujeres muchas veces, incluso en esos cuidados, son abusadas sexualmente por el varón que suele haber en ese núcleo familiar. Y si escucháis a Teresa Torres, que tiene todo un trabajo con estas mujeres migrantes latinoamericanas, no me acuerdo ahora el colectivo, ¿cómo se llama? Ellas lo expresan, o sea, que no solo son contratadas para unos servicios de limpieza, sino que los propios varones que hay en esas casas, en muchos casos, y dan cifras, yo no sé si eran un 20%, yo cuando las escuché en el matadero, en un congreso, no me lo podía ni creer, cómo esos varones acceden a la vez a su cuerpo sexualmente, ¿no? Y desde luego yo, las más olvidadas, Merche, son todas las mujeres de la prostitución. Esas sí que no están nada visibilizadas, ni las de trata ni prostitución. Sabemos que en nuestro país prácticamente el 85% o 90% de mujeres que están en trata, a lo que todas y todos pensamos que eso no, que estamos en contra de ella, yo creo que eso ni nos lo pensamos, están todas sometidas sexualmente, están la mayoría, el 80 y pico, en prostitución. Entonces yo creo que es uno de los temas urgentes de nuestro país, es realmente saber y tener informes de todos los ingresos del consumo de la prostitución y otras y otras formas de explotación sexual y la economía de la industria de sexo en el Estado español, que creo que es la segunda o tercera. Entonces a mí esos dos puntos, incluir el género y estos datos concretos y la concienciación de los varones de mirar siempre esa mirada de género, a mí me parece que nos aportaría mucho a la igualdad, a la felicidad y a la salud. Muchas gracias. Gracias, Consuelo. ¿Habla Jesús? A ver, hola. Bueno, gracias a todos los que habéis expuesto y concretito. En línea con lo que planteaba Óscar, una pregunta a los ponentes, vaya. Es referente a futuro, ¿no? ¿Qué líneas de acción veríais ahora mismo, ¿no? Porque si bien la crisis del 2008, la anterior, como bien decía Óscar, fue compleja, complicadísima, esta tiene un añadido, ¿no? Que es la inmovilidad. ¿Y por dónde veríais vosotros las posibles acciones? En los análisis todos estamos ahí de acuerdo. ¿Cómo veis posibles acciones comunes, conjuntas, de cara a esta pelea, que hay una urgencia social tremenda, ¿no? ¿Vías jurídicas? ¿Tocar las vías jurídicas? ¿Acciones en calles tan dificilísimas? ¿Por dónde veis esa posible acción a futuro? Terminado. Gracias. ¿Alguien más pide la palabra? Si no, pues podéis contestar a las preguntas que se han hecho, si os parece. Sí, sí, perfecto. Yo creo que, claro, las preguntas, centrándome fundamentalmente en la reflexión que ha hecho Óscar, que me parece muy clave, intentar llegar a profundizar en cuáles son las diferencias entre una crisis del 2008 y la actual. Yo creo que algunas cosas se han comentado a lo largo de estos debates, han salido algunas, pero yo creo que eso es un tema que, bueno, a mí me puede desbordar, no soy un experto en esa temática en concreto, pero sí algunos rasgos que sí parecen como ya ir aportando, y además lo aporto como una aportación más que la que puedas hacer tú, Óscar, también, o el resto, ¿no? Jesús, etcétera, o Ángel, que también está por ahí. En un principio yo creo que hay una diferencia importante, porque la crisis del 2008 fue una crisis financiera, de todo el sistema financiero y de la financiarización de la economía del capital, que fue una crisis más centrada en esa problemática y en todo el fracaso que supuso todo el sistema de las burbujas que se habían ido montando. Yo creo que eso fue y que tocó evidentemente a la globalidad. Esta crisis tiene una extensión más potente desde el punto de vista global, porque afecta a muchos más elementos que solamente la parte financiera, que es en consecuencia de lo que está ocurriendo evidentemente con el sistema sanitario, con el bloqueo de la movilidad, con el parón de la economía global, de la economía productiva y de todo lo que eso significa, ¿no? Y además luego de lo que eso tiene implicaciones en la economía financiarizada. Entonces yo creo que ahí hay un material muy importante, ¿no? La extensión, el origen de la crisis, aunque evidentemente que la pandemia del coronavirus de alguna forma es un desencadenante de una crisis latente que ya estaba en el capitalismo, ¿no? En ese sentido, lo que hace es sacarlo mucho más en evidencia y convulsionar todas las estructuras nacionales e internacionales, y dejando en entrever además un hecho significativo, que es el fracaso de los conceptos de la economía y de las políticas neoliberales, que en aquella fase de 2008, pues aunque también se daban el hecho, pero evidentemente tenía un fondo de una de un boom inmobiliario y de un boom de que estalló y que bueno, les pilló evidentemente en una situación como la que hay, pero que sirvió para reorganizarse, porque cuando se habla del fracaso, evidentemente que lo que dio lugar al 2008 es un aumento enorme de la desigualdad, pero los grandes capitales fueron recuperando su dinero y enriqueciéndose manifiestamente a base de la pérdida de derechos, que ahora las circunstancias yo creo que pueden ser potencialmente otras. Esta es mi impresión, que en este momento hay suficientes reflexiones para poder plantearse, como lo habéis hecho muy bien desde DEME y vosotras, como otras alternativas que pudiéramos entrar a discutir. Yo tenía pensado de que las propuestas más generales, que las podemos ir apartando aquí si nos da tiempo, pero tendríamos justo una asamblea global de toda la Asamblea de Derechos Humanos, si no recuerdo mal, que es para el día 7, ¿no? Donde pudiéramos tener un debate más abierto de propuestas por unos y por otros. Pero bueno. Sí, de acuerdo. Esa creo que es la idea. ¿Puede hablar de mí ahora, que quería decir algo? Si no puede Deme, pueden intervenir tanto África como el resto de los compañeros, porque Óscar hizo la pregunta a los tres ponentes. Si queréis comentarle algo. Perdonadme, soy Manolo. He pedido la palabra en el chat. Como pensaba que la iba a honrar, lo has hecho, Jesús. Le habéis a dar los moderadores a los que hemos hecho las intervenciones previas. Y por entrar un poco en el tema, ni muchísimo menos. Estaba hablando Deme, Manolo, lo que pasa es que no la escuchamos. La habéis cortado a Deme, pero bueno, ella. Lo que pasa es que no la escuché tampoco. Yo sí la escucho, ¿eh? Deme, bueno, no te oigo. Perdonad, a mí es que se me ha ido la conexión. Deme había pedido la palabra, así que Deme habla. ¿Eres mi oís? ¿Puedo hablar entonces? Sí. Vale, a ver, una cosita. Sí, la primera contestará a Patri. Estábamos hablando del tema de los grupos de apoyo mutuo que se están creando en los barrios. Nuestra idea es que se están creando muchos grupos. No creemos que se cubra todo el territorio, ojalá. Pero una de las cosas que se está haciendo, por ejemplo, es esa. Entonces, ayer tuvimos una reunión en el espacio vecinal Arganzuela para ver si abrimos el espacio para crear grupos nuevos, para crear bancos de alimentos. O sea, yo creo que esto todavía no está cubierto todo, pero la idea sería que se cubra y que además eso permanezca en el tiempo. Porque hay estas necesidades que nosotros estamos viendo ahora como con lupa, ¿no? Ampliadas. Han existido y existen siempre, ¿no? Y también porque yo creo que lo interesante es cómo vamos a mantener esas redes y esos vínculos vecinales que se están creando ahora con más fuerza, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Por otro lado, con el tema de que habéis comentado de cómo se puede ayudar a las mujeres más desprotegidas. Creo que no, o sea, no nos cabe otra que hacer redes de apoyo igualmente. Entonces, nosotros estamos en España, pero en otros países hay muchísima dificultad y también las propuestas son las mismas. Tenemos que crear talleres sobre sabiduría femenina, sobre autodefensa, cómo reconocer nuestros dones, cómo colaborar y construir. También se está hablando de la importancia, sobre todo en este momento también, de cómo creamos redes online para todo eso. Se está preparando una reunión con mujeres de Honduras también para hablar del tema de la sanación. O sea, que hay muchos temas que están en marcha. Pero lo que yo creo que es importante es que una forma de apoyar a todas esas mujeres, ¿no?, sería que se fomente esas redes de apoyo mutuo en los barrios. Entonces, que realmente a lo mejor ese apoyo mutuo sea un banco de alimentos, sino que se extienda, como se está extendiendo ahora, pues para hablar por teléfono con la vecina, para poder quedar con alguien si necesita ayuda porque está sufriendo violencia de ese tipo. De todas maneras, entendemos que ahora se ve como ampliado, digamos, toda esa indefensión de mucha gente y ese sufrimiento de mucha gente. Pero ese sufrimiento acabaría con un cambio de paradigma. Una persona que está recibiendo maltrato, empleada de hogar, no dice que no o no sale porque no quiere perder el trabajo. Entonces, yo creo que eso es un cambio de paradigma importante. Y para eso, evidentemente, yo creo que se está fomentando también, desde el 8M se está fomentando los movimientos feministas y que haya asambleas en todos los barrios. Tenemos que hacer algo muy de cercanía. También, algo que no nos ha dado tiempo a comentar es, además de trabajar en lo local y en lo cercano, también no perder esa visión global, porque nosotros estamos hablando de pedir renta básica, de tal, de un sistema de salud muy bueno, tal, pero entendemos también que, o sea, el bienestar que tenemos en el primer mundo es a costa de explotar recursos y de explotar a poblaciones en nuestros territorios. Entonces, cuando nosotros hagamos planes, cuando nosotros hablemos de propuestas en la siguiente asamblea, tenemos que tener eso en cuenta. O sea, que no nos tenemos que salvar nosotros solas. ¿Vale? Bien, bien, bien. ¿Has terminado? Pasamos a África. Sí, muy bien. África. Aquí estoy. Bueno, es que vamos tirando del ovillo, ¿no? Hay muchos temas y desarrollos de temas que podemos ir sacando. Por un lado, claro, centrándome en... Yo aquí hoy he intervenido con un tema de feminismo, de mujeres, pero estamos todas las personas interconectadas. Las movilizaciones de mujeres se cruzan también con las movilizaciones laborales, políticas, reivindicaciones de todo tipo. Lo que querríamos desde el movimiento también feminista es... Un compromiso, como decía Marta en nuestras propuestas, un compromiso activo de los varones, de los hombres, para que dejen de moverse en ese espacio de confort, de privilegios, y que tienen, como se ha dicho otras veces, ¿no?, de dar un paso atrás. Las mujeres tenemos que dar un paso adelante, perder miedo, exponernos públicamente, sentirnos capaces, pero ya eso llevamos 3 siglos haciéndolo, por no decir toda la humanidad, pero 3 siglos reconocidos políticamente de acciones. El movimiento masculino está todavía en ciernes, en estos grupos nuestros, que son muy pequeños, son gente concienciada, tanto hombres como mujeres es diferente, pero tenemos que hacer una mirada a la sociedad. Y eso, igual que tenemos una doble moral, porque se muere gente en el estrecho, vemos los compañeros que algunos son amigos, conocidos, que están en la calle vendiendo y salen corriendo con la manta, y resulta que miramos para otro lado y seguimos con nuestra vida. Pues también esa doble moral que la reflejamos, no haciendo caso, no poniendo en el valor de igual a nosotras, a las personas que están en peores condiciones, pues también los hombres tienen su doble moral en cuanto que los temas de feminismo son de mujeres. Lo que queremos es extender esas reivindicaciones para un posicionamiento más ético. Mujeres de Negro ya lo plantearon el otro día en su debate, el 27 de abril. Tenemos una obligación ética con nuestros gobiernos que están participando con nuestras empresas, expoliando terceros países y organizando guerras y promoviendo guerras, que son nefastas para las mujeres, pero nefastas para toda la población. Gracias. Bueno, yo lo dejo aquí y ya seguimos. Gracias. De acuerdo. Pues, Óscar, te toca. Sí, muchas gracias para Jesús, que creo que intentó responder a lo que ha planteado, pero quiero introducir un matiz. Yo no me refería tanto a la diferencia entre la naturaleza de la crisis, sino a la forma en que afrontaron los movimientos sociales, o que afrontó en el 2008 y lo que podemos afrontar actualmente. Me refiero a que en el 2008, más o menos, no digo totalmente, pero teníamos claro en qué consistía la crisis, cuáles eran los grupos que se beneficiaban, la perversidad del rescate a la banca que había causado la crisis, etcétera, etcétera. Me planteo que podemos hacer buenos diagnósticos, pero nos faltan de la propuesta o discutir de cómo accedemos a otros sectores sociales de opinión, culturales, porque yo a veces tengo la impresión de que hablamos entre nosotras, para nosotras, con un lenguaje que es patrimonio de un determinado sector activista, pero difícilmente extendible a otros sectores de la sociedad. Como yo estoy planteando, y mi fuerte preocupación, estoy totalmente de acuerdo con la línea que inició Marta, aumentar la confluencia, agendas comunes, grupos de apoyo mutuo, pero lo que no veo es cómo generar una dinámica, un lenguaje comunicacional, una forma de insertarnos para que los otros sectores se apliquen a parar esta crisis, que va a ser terrible, sino casi terminar. Y pongo un ejemplo, es decir, la fuerte resistencia que hay con temas como la renta básica universal, y precisamente los sectores a los cuales iría dirigido son, creo, los sectores que más propicio a integrarse en un discurso de tipo populista de Vox, producto de la precariedad, de la desesperación. Entonces hay como una dicotomía que nos cuesta siempre romper. Si tenemos un claro el problema, tenemos un claro cuál es más o menos la solución, pero la dinámica de acción que nos lleva a acercarnos a eso, nos cuesta mucho encontrarla. De allí que mi pregunta iba a qué hemos aprendido en el 2008 los movimientos sociales para poder ser más efectivo en esta crisis, porque esta, a mi parecer, es muchísimo más grave que la del 2008. No sé si soy demasiado abstracto, pero a eso apuntaba mi duda, mi miedo. Gracias. Si no lo podemos solucionar hoy o contestarte hoy, en la próxima asamblea seguro que se nos ocurre la manera. Gracias. Pues ahora, Manolo. Hola, sí, gracias. Bueno, brevemente. Y como como empecé a decir, sin muchísimo menos pretender ser exhaustivo y poder aquí tocarlo todo, siguiendo con el hilo, ¿no? La pregunta, el tema que plantea Óscar. Sí, hay yo creo muchísimas cosas, ¿no? que tener en cuenta y que hacer análisis y se está haciendo, ¿no? Yo lo que veo más claro como de la crisis de 2008 en cuanto a los movimientos sociales es que en aquellos momentos el tejido social era mucho más débil que ahora. Existían los movimientos antiglobalización, existía el ecologismo, un feminismo muy flojo, digamos, y la reacción a la crisis tardó por lo menos un par de años, ¿no? O tres. Hasta el 2011 no se produjo esa explosión popular de movilizaciones que luego dieron lugar a, bueno, las PAD, las mareas, las marchas, todos los movimientos que se han sucedido. E incluso, aunque a uno les guste más o a otro les guste menos, o lo sintamos más vinculados o menos, yo soy de los que lo siento menos, pero también un partido político que alguna gente lo reconoce como producto también de ese movimiento, producto de alguna forma fue, no fue, desde mi punto de vista, interno al movimiento, salió ajeno al movimiento, pero conectó con parte de ese movimiento. Bueno, ahí ya sabemos que está en el Parlamento y ellos mismos se deudores del 15M. Entonces, ahora mismo el tejido social es muchísimo más fuerte, es muchísimo más tupido que entonces. Hay muchísimas más organizaciones. Bueno, colectivos por todos los sitios, todos vemos la actividad tan tremenda que hay de montones de grupos y de movimientos vivos y potentes, como he dicho antes, por ejemplo la PAD, por ejemplo las pensionistas, el 8M, por supuesto, el movimiento feminista, que ha dado la muestra de fortaleza más grande que ha dado últimamente, perdonad, ningún movimiento. Entonces, las condiciones de partida son mejores. Ahora, hacen falta que sepamos, que podamos, unos requisitos para que esta densidad del tejido social se convierta en una verdadera fuerza que sea capaz de imponer. Mientras estamos dispersos, animando las actividades en barrios, en ciudades y en pueblos, está estupendo, pero todavía no somos capaces de formar una oleada, como por ejemplo el 8M, o los pensionistas también, en cierta medida. Pero si juntáramos, si se juntara todo eso, vamos, yo creo que no habría gobierno que resistiese el empuje, ¿no? Otro detalle muy importante es que en el 2008, bueno, un poquito después, ¿no? En el 2011-2012, nos enfrentábamos a un gobierno que era una pared. El gobierno de la derecha, también en Europa, eran una pared, no admitían ningún cambio en sus políticas de ajuste, sabemos el caso de Grecia. Ahora esa situación ha cambiado. Ahora, tanto aquí en España, con el gobierno que hay, que se debe a los movimientos sociales y está acosado por la derecha y por tanto tiene que buscar apoyos donde los movimientos sociales, y también en Europa las cosas son diferentes. Creo que hay muchísimas mejores oportunidades, es cuestión de que sepamos aprovecharlas, que yo creo que fundamentalmente pasa por conseguir esa confluencia de movimientos sociales y una buena lista, que ya la tenemos, se podría hacer en cualquier momento, de reivindicaciones y de cambios sociales. Cambios legislativos, por supuesto, hay LEPES para vivienda, para los pensionistas, para la renta básica, yo creo que saldrían leyes por todos los sitios, derogaciones de otras leyes, Mordaza, reforma laboral, etcétera, etcétera. Yo creo que nos entendemos diciendo que falta el que se consiga esa confluencia. ¿Has terminado? Sí. Vale, pues entonces FJV, que no sé quién es, ha pedido la palabra. Es Francisco. Sí, soy yo. Sí, pues bueno, hay temas que se van a dejar un poco en el tintero. Yo ojalá hubiera grupos que los trabajaran, por ejemplo el TTIP, porque ahora mismo sí que es una buena, será una buena circunstancia para ellos para dominar el mercado de forma más perversa y más clara, ¿no? Con esta situación crítica que hay, ¿no? Y hacer frente a todo ese proyecto que había, que puede seguir y que desgraciadamente se dan condiciones mejorables para que esta gente pueda imponer su voluntad, la voluntad empresarial que ellos quieren, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Luego está el tema del microchip, que yo lo he denunciado, y que, bueno, me parece una cosa terrible que para poner una vacuna tengan que ponerte el microchip, porque tengan que ponerte un microchip que está controlando tu vida y controlándolo todo, vamos. El poder que han adquirido esta gente, o sea, el poder que han adquirido esta gente, yo, no es una pregunta, es una afirmación, una observación, es tremendo, es terrible, ¿no? O sea, Carlos I, Felipe II, ya lo he oído muchas veces, son unos pobres desgraciados, unos pobres desgraciados al lado de estos canallas que gobiernan el mundo. ¿Has terminado? Perdón, sí. Gracias. Marta, ¿quería hablar? ¿Marta? Sí, gracias. Sí, estoy. Bueno, yo quería hacer un pequeño comentario a Consuelo. Respecto a los abusos sexuales que sufren las mujeres dentro del servicio doméstico, yo el poquito trato que he tenido con alguna organización de estas mujeres, a mí me han comentado que en casas donde están internas cuidando a un varón anciano, que están solas con ellos, no es un 20%, es un 100% de las mujeres que viven con ellos que han sufrido algún tipo de abuso. Eso, solamente quería dar ese dato. Y respecto a la pregunta de Óscar, yo es que creo que ahora nos vamos a enfrentar con otra adversidad más en esta crisis, que es el matiz del miedo. Es que el miedo hace que la población esté entregada y está de su lado y tiene mucha más fe en las instituciones. Entonces va a ser una lacra más con la que vamos a tener que lidiar, ¿no? Y no sé si desde los movimientos sociales vamos a poder traspasar esa burbuja, ¿no?, que tú decías, y no vamos a tener que tirar de algo que me parece que es por lo que ha triunfado mucho más el 8M, que es una cosa muy femenina, que es el goteo, el granito a granito, ¿no? El que si tú estás en una cafetería tomándote algo con un amigo y te dice una estupidez, se le recrimine, porque huimos de la confrontación, que yo entiendo que no podemos estar todo el día debatiendo, ¿no?, con familiares y amigos, pero es que si no, pues es lo que decíamos, ¿no?, que esto no traspasa, que siempre venimos los mismos a estas cosas, no tenemos que convencernos de nada, porque casi pensamos casi todo es igual, y así no avanzamos, ¿no? Y bueno, pues esto era lo que quería decir. Gracias, Marta. Mavi. ¿Mavi? Sí, sí, hola, es que estaba intentando activar el micrófono. Bueno, yo agradecer a todos los ponentes su claridad. Y bueno, aparte de eso, principalmente a Patri, que siempre está presente y me llama a lo desconocido por mí, y le doy las gracias porque me amplía mis reflexiones. Y bueno, me voy a centrar un poquito en la reflexión que se ha hecho en cuanto a mujer y crisis en estos momentos de confinamiento, y la invisibilidad de la mujer, tanto principalmente en el ámbito profesional. En estos días ha salido efectivamente en prensa, ya se está llamando un poquito a la alerta de que se va a subir un piso más el techo de cristal que tienen muchas mujeres en el ámbito profesional. Están totalmente invisibilizadas en el mundo de la ciencia, la investigación, en el ámbito en medicina, en el ámbito sanitario. Y bueno, ha salido un artículo estos días en El País. Aquí comentar que he echado en falta, no sé si será así o no, como lo veis vosotras, África y Marta, que la mujer en el ámbito sanitario actualmente, en esta crisis del COVID-19, ha estado muy expuesta, y principalmente teniendo en cuenta que la enfermería es de los grupos que tienen mayor número de mujeres, más que en medicina, porque bueno, y además es un ámbito, aparte de que es muy importante por la cercanía y la organización que ellas dan en su trabajo, no ha sido lo suficientemente valorada a lo largo de la historia. Y están muy expuestas y han estado muy expuestas. No sé si esto vosotras veis si se ha llegado a valorarlo suficientemente por la sociedad. En cuanto a la violencia que ha comentado Marta, yo me he estado fijando en lo que estaba ocurriendo aquí en el ámbito local, y en España sé que, o he tenido conocimiento de que se han reforzado las medidas de seguimiento, las alertas de policía, y el único detalle, aunque sí es cierto que todos los reales decretos que han salido parece ser que en ninguno figuraba el tema de la violencia de género, no se ha contemplado. Y luego, el único sitio donde se ha tenido un poquito más de miramiento hacia ello ha sido en Andalucía, que en las farmacias las mujeres podían ir a expresar lo que les estaba ocurriendo en el ámbito familiar si es que podían salir. Y bueno, pues de momento eso, y muchas gracias a todas. Juan, ¿querías hablar tú? Sí, comentar de que en la década del 2000 también había bastantes colectivos que están notando, como, o sea, no seguro, no tanto como ahora, pero sí que en esa década hubo manifestaciones muy importantes, como contra la guerra de Irak, fue la mayor manifestación que ha habido hasta ahora, en Madrid como en Barcelona, manifestaciones contra el Banco Mundial o el CMI o... La Asamblea por una Venda Digna hizo manifestaciones muy grandes, acciones muy grandes, desde 2006 al, del 2005 al 2007, por ahí. Y de ahí luego más tarde vino la PAT. Luego la Coordinadora de Trabajadores y Trabajadoras de Barrios y Pueblos de Madrid. Nos estuvimos reuniendo desde el 2010 y la hicimos varias acciones, o sea, marchas que confluíamos en el mismo punto. Y la manifestación del 20 de junio de 2011, pues grupos de la Coordinadora de Barrios y Pueblos de Madrid, de trabajadores, trabajadoras de Madrid y Barcelona y eso, pues la aprovechó al final del 15M y le hizo más grande, la del 20 de junio de 2011, fue un poco más después del 15M. Y si no llega a salir el 15M, pues a lo mejor no hubiera sido masivo como el 15M, porque era quizás más... que había más ámbitos en el 15M y este era más anticapitalista quizás, estos grupos de barrios y pueblos, pero quizás hubiera sido otra salida más anticapitalista, no lo sé, pero vamos, yo también luego participé en el 15M y nada más, era por ver mi punto de vista, por decir mi punto de vista respecto a la historia que ha contado Manolo, que cada cual por la tantos colectivos que estamos, pues cada cual la dirigimos a nuestra forma y es para que quede a constancia. Gracias. Gracias a ti. Si os parece, como creo que no hay ninguna pedido de turno de palabra, pues podríamos hacer una segunda exposición de ponentes, si se les ha quedado en el tintero. Perdón, termino. Si hay una palabra, ahora la doy. Y cuando termine, se podría hacer una segunda vuelta de los ponentes, si quieren añadir algo, completar lo dicho, ¿no? Que nos va a faltar puro tiempo. Gracias. Como parece que los ponentes no se animan a arrancarse. Sí, Jesús, yo sí me he animado, pero es que hay palabras y por eso palabras. Esperaba que me las dierais vosotros cuando tocara. Claro, iba a dar paso a Marta, que es una de las ponentes y que ha pedido palabra para contestar una pregunta. Marta, por favor, tiene la palabra. Gracias. Sí, yo quería contestar a Mavi que bajo mi punto de vista no está siendo visibilizado que estamos realizando las mujeres como de costumbre, ¿no? Ni en el ámbito sanitario ni en el social, porque hay muchísimos colectivos formados por la mayoría de mujeres que están trabajando, pero bueno, que estamos acostumbrados a eso, que no se nos visibiliza. Respecto a las medidas que han incrementado, yo creo que no sé si se ha abierto un punto más de atención a violencia de género, pero poco más, y se ha habilitado un botón en una aplicación de que se llama Alert Cops, que es, pues eso, para alertas, para avisar a la policía, y se ha habilitado un botón que es específico de violencia de género. La acción de las farmacias yo creo que no es gubernamental, no sé si fue una iniciativa privada, y en cualquier caso, si ha sido respaldada es por comunidad, no es a nivel estatal. Y nada más era lo que quería contestar a Mavi. Gracias, Marta. Un segundo, es que se me dejó en el tintero. Mujeres en el ámbito sanitario son mayoría, pero parece ser que no están en los ámbitos de decisión. ¿Podrías ampliar esto o no está dentro? Es así, es así. Sí, vamos, eso yo creo que es algo populi, pero no solo en el ámbito sanitario. En investigación, por ejemplo, hay una mayoría brutal de mujeres y ninguna lidera ningún proyecto, o sea, pero bueno, es que se puede extrapolar a cualquier ámbito profesional. Estamos en todas partes, en algunos sectores mayoritariamente, pero la cabeza visible siempre es un hombre. De acuerdo, alguien. Bueno, quería daros las gracias, pero ¿alguien quiere continuar con la ponencia? Juan Luis quería, no sé si Manolo. Yo quiero, he pedido la palabra, por favor. Oye, estamos, yo estoy apuntada en el chat, miradlo, porfa. Bueno, pues. Sí, había varios turnos ya que hemos pedido, sí. Yo creo que le toca a Consue. Dos apuntes muy simples. En esto del tema de la globalización, sin ir más lejos, en Europa, desde hace más de 10 años, nos están planteando, y además en un momento en que en el Parlamento Europeo España estuvo ahí representada, le tocaba llevar la representación, que teníamos que hacer algo con el tema de la trata en España. Es un problema que nos están continuamente poniéndonos para que intentemos revisarlo y esto. Y luego en el tema este ha habido adelantos también en Europa, concretamente en Francia hace 5 años, después de un trabajo con la población y de concienciación, de discusión y etcétera. Sabéis que en Francia hay una ley de abolicionismo del sistema prostitucional y que atiende y de atención integral a las personas prostituidas, lo cual está ocasionando en España un desplazamiento, donde tenemos actualmente en la Junquera un lugar que es que os invito a que veáis por ahí solo físicamente cómo es, que ahí hay un comercio total que no os puedo... Bueno, hemos estado hace poco un grupo de Barcelona que intentamos hacer una acción y no os podéis imaginar lo que es aquello. Dos centros comerciales que funcionan a las 24 horas, unos prostíbulos grandes ahí desolados y unos turnos continuos que incluso hace mes y medio estuvieron varios compañeros de Barcelona con un grupo internacional. Los hombres van por la mañana, dejan a las mujeres y a los niños en el supermercado y ellos aprovechan una hora para aprovechar el prostíbulo. O sea, es un gran problema en España el tema este. Yo creo que hay que abordarlo. Vamos a insistir. Abolición de... Estamos insistiendo mucho en el mismo tema y yo creo que o añadimos o cambiamos de tema o, vamos, quiero decir, ampliamos por alguna variante, porque repetir lo mismo no nos sirve de nada. Has terminado y si has terminado, que pasó la... No creo que esté repitiendo lo mismo, estoy dando otros datos. Igual que... Hombre, la prostitución... La prostitución es un problema tremendo, pero habéis hablado de ella y repetir sobre, incidir sobre ello, creo que no nos amplía posibilidades, ¿no? De creativas para soluciones o para conocimiento, ¿no? Por eso, perdona si te molesto, pero por eso lo digo. Gracias, gracias. Me parece que le toca a Deme. Sí. Vale, bueno, muchas gracias. Bueno, yo creo que lo que pasa es que ya nos quedan poquitos minutos y quizá por eso tenemos que ver cómo hacemos las intervenciones más cortas. Bueno, yo lo que quería recordar es una cosa también con lo que estamos hablando y es cómo vamos a aprovechar en estas semanas, ¿no? O no sabemos si van a ser meses, aprovechar esta distancia social, ¿no? Que vamos a tener de aquí en adelante. para cómo convertir las tecnologías en tecnologías convivenciales. Esto lo hablamos en un encuentro de mujeres que tuvimos en Chiapas, en México, en diciembre, y hablamos de que era muy importante cómo convertir las tecnologías en tecnologías convivenciales. Cómo podemos hacer en redes de apoyo, de saberes, de afectos, de intercambio, cómo podemos hacer directorios de servicios, de oficios, de saberes. O sea, que hay muchas cosas que todavía no le hemos sacado el partido que quizás se le pueda sacar, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer, por un lado, esas redes locales para ese acceso, o sea, ese vínculo entre las personas que no puedan, además, acceder a las redes sociales, y cómo convertir las redes sociales, que cada vez lo vamos a ver más, en tecnologías convivenciales que nos ayuden en la convivencia, ¿no? Y por otro lado, recordar un poco que se abren muchísimas puertas y muchísimas oportunidades a lo que está pasando. Por ejemplo, ¿cómo podemos recuperar con fuerza la moneda social? O sea, si el tema económico se va a hacer duro, puede ser que gente que a lo mejor no cobre dinero pueda tener, podamos crear en un barrio una moneda social que circule entre ciertos comercios, entre ciertos productores y entre ciertas vecinas. O sea, que podemos ver cómo sacamos, esos recursos que ya están creados, que tenemos experiencia de ellos, y que tiene que ver con monedas sociales, con los huertos en los barrios. O sea, todo eso se le puede dar más visibilidad, ¿no? Y que siempre es la gente la que saca las cosas adelante, siempre. Antes de la crisis y ahora. Siempre es la gente la que da la cara, la que intenta arreglar las cosas, esté trabajando en grandes empresas o esté trabajando en... o esté en la casa, ¿no? O sea, quiero decirte que gracias, siempre es la gente la que saca las cosas adelante. No, sí, gracias. Justitas de tiempo, gracias. África. Sí, muy bien. Bueno, pues a ver, rapiditamente, muchas gracias a todas. No tenemos datos sobre mujeres, ni sanitarias ni no sanitarias, y se sabe que las mujeres están más afectadas por el COVID-19, aunque no con mayor gravedad. Y si los hombres tienen más gravedad, pues varias razones, que ahora aquí no me voy a extender, pero hay muchísimas mujeres afectadas. No tenemos datos ni de población sanitaria ni de población general. Y hasta los sindicatos ya están pidiendo que se tiene que dar un desglose de datos teniendo en cuenta hombres y mujeres. Es que eso es algo imprescindible y nos puede servir para apalancarnos a partir de ahora mirando al futuro para exigir ese desglose y que se hable de las mujeres. Yo, por terminar, hemos estado hablando en estos debates de muchos temas. Hablemos de salud, hablemos de alimentación, hablemos de paro, hablemos de pensiones, de rentas mínimas, de gastos militares, que ya los he nombrado antes, o de la salud mental, de cómo se está medicalizando la vida cotidiana, sobre todo la de las mujeres. Hablemos de lo que hablemos, en cualquier tema las mujeres están peor situadas. Es una dificultad que ya venimos diciendo, que no es un problema de qué hacen las mujeres, sino que es una dificultad estructural. Es como cuando me duele aquí, me duele allí, me duele allá. No, señor o señora, a usted lo que le duele es un dedo. Entonces, aquí lo que duele es el modelo con el que estamos nombrando las cosas, con el que estamos nombrando a las personas, y entre ellas a las mujeres. Tenemos que cambiar el modelo, porque este modelo es una realidad que nos han hecho creer que es lo normal, pero la normalidad, como alguien ha dicho antes, no puede dejar a medio cielo fuera. Bueno, gracias. Pues gracias, seguimos. África, gracias. Juan Luis, quería añadir. Nada, no da para mucho, pero solamente sí decir que, bueno, yo creo que hay mucho que seguir debatiendo. Para los que estén interesados en profundizar más sobre los fondos buitre, que se puede hablar mucho de ello, os recomiendo de que estéis atentos a una convocatoria que hace ATAC en su red de webinars. Es justo el día 15 sobre profundizar más sobre el tema de los fondos buitre, que creo que os puede interesar mucho. Y que cojo el reto, por lo menos para volverlo al escenario del espacio que hemos hablado, de lo que ha planteado Merche sobre el tema de las empleadas de hogar, que no habéis contestado. yo creo sinceramente que ese es otro colectivo muy en serio, muy olvidado también, evidentemente que es fundamentalmente mujer, y que en un principio habría que retomarlo, y bueno, yo propongo que se tenga en consideración en las propuestas que se hagan en el próximo día como tal elemento, ¿no? Que yo creo que es algo que no lo podemos dejar abandonado. Nada, cuando muchas gracias a todas y a todos, y que yo creo que hay cosas muy interesantes de las que podremos seguir hablando en las siguientes etapas. Veo difícil y veo un problema muy serio lo que se ha planteado por Óscar y por Manolo, ¿no? Que es cómo conseguir la confluencia de la gran disparidad, y si podemos hacer un mapeo de activos y movimientos sociales, es enorme. Entonces yo creo que hay que ver cómo somos capaces de confluir. Eso no es un reto fácil, porque tiene una idiosincrasia también con nuestro espíritu anárquico. Gracias, Juan Luis. Bueno, gracias a todos. No sé si alguien quiere añadir alguna cosa más. Si no es así, como ya hemos llegado al final. Perdona, Isabel. Perdona, Isabel, había pedido la palabra por en 2 minutos terminar. Perdona, pues sí, tómala. Bueno, pues eso mismo, en 2 minutos, y dentro de un poco como conclusión, ¿no?, del tema que nosotros en el espacio Común 15M hemos intentado aportar algunas ideas entre amenazas y oportunidades. Ya hemos dado un repaso en la intervención a esa serie de amenazas y también las oportunidades. Las amenazas son grandes, pero yo creo que las oportunidades son mejores, las sabemos aprovechar, y yo creo que hemos aprendido cosas de experiencias muy recientes de cómo la división y la dispersión, que ya todos vemos, no nos conduce a nada. A ver de qué manera nos las ingeniamos, o qué medios ponemos encima, más que de qué manera nos ingeniamos, qué instrumentos, qué espacios de encuentro, qué herramientas de confluencia podemos ir poniendo y desarrollando para que esa confluencia se dé, que no depende solo de la buena voluntad, depende también de que pongamos soluciones, ¿no?, encima de la mesa, propuestas que puedan ser asumidas por el conjunto de colectivos y de movimientos. Ya sabéis, también se ha recordado la asamblea del jueves. Yo creo que ahí podemos fijar y a lo mejor proponer alguna de estas series de alternativas que estamos comentando. Ánimo, yo creo que son pocos y cobardes, con ellos podemos, y con ellos también, ¿eh? Gracias. Gracias a ti. Bueno, yo solamente una palabra, luego se la dejo a Jesús. Quería deciros que las intervenciones, tengo que reconocer que en todas las asambleas que hemos hecho, todos los debates que hemos hecho, muy interesantes, llenas de conocimiento, de ideas, nos aportan soluciones, y esto es un punto para continuar, una manera. Hemos empezado a andar un camino que pretendemos intentar conocer para reconocernos en él, sumar fuerzas y llegar más lejos, que llegaremos en la próxima convocatoria de debate, que será el jueves, y que estaremos ahí todos aportando creatividad y soluciones, y seguro que conseguimos unas cuantas. Ya aquí se han dado alguna, así que solo es continuar con ello. Os invito a vernos el jueves y aportar esas soluciones que tenemos todos ahí en la cabeza y que tenemos que intentar poner en marcha. Y entre todos, por supuesto, que lo conseguiremos. Gracias por estar ahí, y le dejo a Jesús que hable él. Y con esto me imagino que ya se nos corta la comunicación, porque el sistema técnico este que tenemos a veces nos falla. A mí me ha fallado unas cuantas veces. Gracias. Bueno, sobre todo agradecer a los ponentes, que ha estado francamente brillante su exposición. Agradecer a todos los que habéis estado ahí y perdonarnos las meteduras de pata que hemos tenido, y citaros para la próxima asamblea, que es mañana a las 6:30 de la tarde, y para el próximo debate, que es el jueves 7 de mayo a las 6 horas. Y nada, muchas gracias a todos y aplaudir. Hasta luego, Lucas. Yo había tenido otro Muchas gracias. Bueno, adiós, no me ha dado tiempo. Gracias, Jesús, Isabel, a todas. Gracias a vosotros.